el saxo de Coltrane rompiendo la monotonía con un plus orgánico, lamiendo melodías que no desaparecerán. El olor a humedad cuando olvidas la ropa un día entero dentro de la lavadora. Leer el periódico en una terraza de un bar al sol. Su boca medio abierta cuando dormía sobre mi hombro. Las gotas de lluvia cayendo por la ventana. Sacar la mano por la ventanilla del coche a 80 km por hora. Las cazadoras retro en una tienda de segunda mano con marcas de haber vivido. El olor al abrir un libro viejo. El tufo al pasar por delante de una perfumería. Descubrir quién coño pone las flores en la estatua de la Virgen de la calle Aviñó, que está a más de 3 metros de altura y no hay por dónde subir. La velocidad silenciosa del ascensor de Alexanderplatz. La luz del sol en la cara cuando te despides de alguien que sabes, con suerte, que será por última vez. Rutina. Menos mal que aún me queda algo de eso. Empecé, como tantos otros, a buscar esas nuevas experiencias de las que muchos hablaban en la ciudad. Lo mío era una cita ciegas que le lanzaba al destino, esperando llegar indemne para poder disfrutarlo. Mis días en la santísima trena de la locura habían tocado el final. Por el momento, estaba libre de cualquier puto compromiso con la sociedad, tal como había sentenciado el juez de la realidad. Y estaba embriagado por no dejarme torcer dentro del claustro obligado. Ahora me deparaba a percibir hasta donde podrían lograr llegar. No puse límites para tratar de entender cada mirada perdida que intuía desde el primer momento que podía estar escondiendo algo. Algo que en mí, dentro de mi incansable pertenencia al borde de los que caen por la no unidad, intentaba discernir con mi intuición todo cuanto había sucedido a mis espaldas. Era como quemar un cigarrillo encendido al revés, como puñaladitas traperas que derramaban una sangre cada vez más espesa y escasa de fe hacia mis congéneres. Al igual que mi yo anterior, somos desechos pluscuamperfectos. La propia sombra que te adelanta cuando pasas por debajo de una farola y continúas caminando. Un gato mirándome fijamente como si supiera qué es lo que pienso. Su risa al borde del lloro. Los pies hundidos en la arena mojada de la playa. El ruido de un vaso al romperse en mil añicos contra el suelo. Los perfiles se ensombrecen por las extensas sombras de tantos paraguas abiertos al sol. Tan solo sus vetustos y usados botines italianos dialogan a cada paso que me acarrea un nuevo encuentro frustrado con la nada. El imperativo no ha cambiado, pero mi vida aparece ahora con un más que peculiar acento de vida propia. Una en la que pinto de una forma muy especial cada calle sin nombre y cada rostro sin dueño. Desde esta ventana, desde este psiquiátrico, todo parece más normal. Todo empieza a cobrar otra perspectiva. Es mucho más fácil desde aquí dentro ver la locura de fuera. Esa realidad. Hoy tocaba la llamada terapia grupal, también descrita como terapias psicológicas para el trastorno de ansiedad generalizada. Para mi desgracia, las cosas no parecían haber cambiado. Las miradas y los besos furtivos que arropaban las melodías de jazz y glitch abstractos, envueltas de un trópico de oferta y el alcohol, predominaban siempre en mi cabeza. No hacían falta excusas. Aun a pesar de todo, estoy tan embotado de pastillas en mi cuerpo que me cuesta poder incluso pensar. Necesitaba sentirme vivo, y aunque igual de miserable, con algunas copas imaginarias que me serviría rápidamente la enfermera de turno, camufladas de risperidona, podría bien aguantar sus palabras. Empezó una atroz introducción con el analista de rostros que dejaba un reguero de espuma al hablar por su boca de una manera lenta y con inusitadas ganas. Escuchaba las paranoias que producían sus palabras y sabía que eran sinónimo de monomanía, Sus gafas de pasta dejaban entrever unos ojos rodeados de ojeras a los que muchas horas de trabajo y lectura habían dejado su huella. Aún no sabía cómo catalogar el tipo de semiconversación que tenía con todo el grupo. El tema improvisado en los bares quedaba muchas veces en segundo lugar, si los enfrescados parroquianos tenían realmente algo que decir, y las piruetas verbales daban lugar a un área de mayores planteamientos, o por el contrario, se sumergían entre cínicas bromas salidas de tono que llegarían hasta bien entrada la madrugada. Pero el susodicho Freud no entraba en ninguna de las categorías. Se había perdido entre palabras que no entendía o no quería entender, sin percatarse del verdadero diafragma de lo expuesto sobre la mesa sin juego de cartas. La realidad. Un tema sumamente delicado al que él insistía que habíamos perdido y que a mí me revolvía en un fondo cenagoso que llamaba por salir a golpes. Un tema del que el hombrecillo cegato no llegó a percatar hasta que un primer soplo de frases afiladas le mantuvieron a distancia. Llevo recorriendo las calles desde que tengo memoria. El mundo es pequeño. Lo hicimos justo a la medida de lo no soportable. Hemos perdido la amplitud del ser y lo que concebimos como espacio-tiempo. Algo pasó, delante de nuestras narices nauseabundas, delante de nuestra mierda y falsa comodidad, sentados delante de los sillones mirando una pantalla mataneuronas y aceptando el conformismo de lo que se generaba. Aceptamos las muertes, las dictaduras legales, el fascismo camuflado, los imperios repetidos en toda la historia. La mirada del doctor se clavó en mí. Por favor, señor. Xavi, me llamo Xavi. Sin señor delante, vite. Aún no lo conozco lo suficiente. Él hizo una mueca de asco sonrisilla. No puede usted alterar a los otros pacientes. Tendría que prestar más atención y centrarse para corregir sus desvaríos. ¿Con los periódicos que nos han dado? Sí, es una buena manera de reconocer su pérdida de realidad. Buf. ¿Perdone? Silencio. Su mirada clavada en mí. Señor Xavier, ¿podría decirnos algo? Mejor no contesto, me gusta el silencio. ¿Y sus voces qué le dicen? ¿Cuáles de ellas? ¿Las coherentes o las que le escuchan a usted? Cualquiera de ellas. Bah, ya que me analiza, pienso que hubo y hay gente que cambió. Vieron el ser como algo completo, sin metáforas infantiles que nos sumían en la mediocridad del esclavismo pulcro. Encontraron la raíz de los males, obtuvieron la clarividencia real del espíritu. No puedo decir aún que yo esté incluido, pero veo que es demasiado tarde para todos, y yo acepté la paradoja de esta realidad que nos consume, la única revuelta interior. Si le digo la verdad, queme ese periódico o guárdelo para ir al lavabo. El hombrecillo seguía cazapado entre conceptos obsoletos, como otro ser mecánico, que le permitían sobrevivir como sujeto sin serlo definitivamente. No recuerdo su discurso siguiente, me anuló completamente, me callé, daños colaterales. Algo real que era irreal por no tener completa percepción. Intentaba por todos los medios ponernos zancadas a una carrera de fondo donde no hay ganador alguno, donde no se había encontrado solución, donde solo el encuentro con lo olvidado podía darnos alguna satisfacción. Para mí era aburrido incurrirle con las ganas del que piensa que, de alguna manera, todo está perdido. Esa tómbola de vivir en la que nada parecía ahora tener sentido alguno. Ridículo. Sus ojos necesitaban de un descanso. Yo me estaba durmiendo, pero parecía aferrarse a él una relativa verdad a la que no quería dejar escapar con mi sueño. ¿Sabes a dónde lleva la senda de los elefantes? Pregunté a la guapa enfermera. Al cementerio, amor, al cementerio, contestó y siguió sirviendo copas. Tenía tantas cosas que decirte, tantas, y no me acuerdo. Es como un suspiro sin nadie al lado para sentirlo. Las palabras pueden ir y van y vienen y no sé dónde irán, pero contigo se perdieron en un camino donde yo estaba sentado en una esquina intentando no solo recordar tu rostro. Tantas veces te vi, tantas veces te soñé, tantas que ya no recuerdo cuando empezó todo. Y el silencio no guarda más presencia que el tiempo por llegar. Saboreo muy a su pesar la ironía de poder discernir los dos lados de una misma moneda, incluso siendo una moneda que rueda de canto y sin ningún rumbo fijo, si no era para volver a caer. Ya era tarde para olvidarse de todo y dejarlo en manos de Dios. Era demasiado tarde hasta para empezar a creer. Una imagen, un desvarío, siempre. Desde que tengo uso de mi imaginación, llevo pintando en mi cabeza paisajes inhóspitos y reductos de atópicos mejunjes alterados que forman parte de otro mundo, el interior, ese mundo que ni Dios te puede robar. Escapo, es una manera de escapar, más de mí mismo que de lo demás. La ventana hoy no me dice nada, solo veo el reflejo chamuscado de mi rostro en ella. Llueve. El mercader de sueños, así se llamaba. Era un viejo de unos 60 años del que desconocía su nombre real. Estuvimos compartiendo varios lapsos allí dentro, aunque la lucidez de sus actos y palabras parecían siempre llevarme a algún lugar donde parecíamos pertenecer sin conocerlo. El viejo perdió todo cuanto tenía al llegar a la jubilación. Él mismo explicaba cómo todo cuanto recordaba o experimentó hasta ese momento le parecía ridículo y patético sin más. Había tocado fondo. No soportaba a su carcomida y cizañera familia, ni cuanto había coleccionado con posesiones de una vida a la que yo no le daba más valor que el de la mediocridad. Un buen día, ese hombre batido encontró un colchón arruinado, como él, en una de las calles cercanas. Sus cinco sentidos le procuraron una comprensión hacia él que predominaría su ahora nueva existencia. Lo arrastró hasta su casa, bajo los atónitos ojos de su mujer e hijos, para sumirse en una dedicación total a repararlo durante las semanas que prosiguieron. Su plena atención consistía en cuidarse de que cada muelle estuviera de nuevo en su sitio y que cada punteado de aguja e hilo mantuviera su forma en perfecto y robusto estado. Como nuevo, decía él. Demencia senil, decían sus familiares. Cuando el mercader hubo finalizado su cuidadosa tarea, me contó cómo paseaba por las calles ofreciéndolo a la gente gratis para reemplazar todos los sueños perdidos. Su dispuesto colchón lucía una segunda oportunidad, una perfecta nueva vida para dar a luz a cuantos sueños se pudieran haber frustrado al dormir durante años. No fue difícil poder encontrar unos nuevos dueños, ya que las condiciones que exponía eran inmejorables y la economía en ese barrio era muy precaria. Todos pensaron que ese fue el final del discípulo de Orfeo, pero en contra de todo pronóstico, el mercader de sueños fue recopilando en su casa más y más colchones para repararlos y darles de nuevo el soplo de la vida. Trabajaba durante semanas y en cuanto finalizaba uno, volvía a las calles para regalarlo. Pasaron pocos meses y la gente, conociendo su peculiar y laborioso arte sin ánimo de lucro, le empezó a llevar los colchones a su casa en vez de tirarlos a la calle. Y allí empezaron todos los males. Él los repudiaba, los rehusaba sin miramientos si los dueños se empeñaban en volver a recogerlo para sí. Les intentaba regalar otro ya reparado y con diferentes sueños que no llevaran el frustramiento de los mismos para darles una nueva esperanza. Nadie entendía nada, realmente ni lo intentaron. Hicieron de su sueño una semicómoda habitación que empezamos a compartir fuera de ellos. Ellos, sí. Buena combinación para otro diván.